No necesito tu vana belleza, ni tu escuálido corazón, ni las caricias de tus labios de fresa. Jamás seré el mejor postor, el mejor postor. No necesito estar con extraños, solo a solas estoy mejor. Y aún mejor a más lejos del rebaño, jamás seré un buen pastor, un buen pastor. No me acomodan vuestros disfraces, ni vuestras fiestas de anarquistas de salón. Y es que por mucho que pase o no pase, jamás seré un impostor, un impostor. Las caricias compradas son siempre demasiado caras. Las caricias compradas nunca valieron nada. No tenéis nada que necesite, no podéis darme nada de lo que quiero. Solo tenéis faroles por envite, solo tenéis putas y dinero, putas y dinero. Yo no tengo nada que vosotros queráis. De mentiras no tengo ganas, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Necesito ser mejor que el de al lado. Esto es lo que hay, ya lo tengo todo más que demostrado. Esto es lo que hay, es que tengo de sobras, por eso me he sobrado. Esto es lo que hay, ya puedo morir tranquilo, el juego ha terminado. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Si no te gusta, mira para otro lado. La mayoría prefieren vivir sus vidas, viven engañados. No dejes que a tus mentiras las estropee la realidad. Las víctimas de su propia ignorancia siempre encuentran a alguien más que culpar. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay.